Bueno, y seguimos. Vamos a continuar porque sí, la tarde se nos escapa. Madre mía de mi alma, se está empezando a oscurecer. Acaban de encenderse los luces, faroles de sí, los faroles de la calle Carbonell y Morán, que es la preciosa, que desemboca en nuestro estudio. Vamos a pasar directamente a hablar con nuestro compañero y amigo. Aquí todo el mundo son compañeros y amigos, ¿eh? Vaya. Ángeles, muchas gracias, madre. Buenas tardes. Venga, nos vemos. Rafa Juan, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. A ver, no te he oído. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿sí? Rafa Juan. Habrás visto que he omitido lo de amigo para que no tenga redundancia. Sí, sí, que si no vamos a banalizar el concepto. Digo usted que sí. Que digo que, como no podía ser de otra manera, Rafa Juan viene a hablarnos por su boca de las marchas de la dignidad, ¿no? Sí, bueno, perdón, de una iniciativa, de una importantísima iniciativa, que de momento está ahí liderando las marchas ante o frente o con. ¿Qué preposición utilizamos, Rafa? A veces pensamos que la de contra. Qué pena. Es lo que tú dices, la propuesta y la moción, la propuesta de moción que queremos presentar en el ayuntamiento, la reivindicación que llevamos haciendo desde el mes de enero, que las personas que nos están escuchando ahora mismo recordarán la ola de frío, aquella tan gorda que hubo, con la Filomena, esta, no me acuerdo si era un huracán o qué era, pero bueno, que trajo aquellos fríos tan tremendos y que casualmente, como suele ocurrir, cada vez que hace mucho frío, mucho calor, pues las eléctricas subieron las tarifas de manera abusiva y ha creado unos problemas tremendos en muchas familias que han llegado a la factura en el mes de ahora, primero de marzo, y se han encontrado una barbaridad y que no pueden pagar, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos en marcha en enero en cuanto que vimos aquello, a la vuelta de las Navidades, y pensábamos que el Ayuntamiento de Córdoba, los grupos municipales, iban a tomar conciencia de cómo de mal lo estaban pasando la gente de Córdoba con este tema, ¿no? Y bueno, intentamos presentar a través de algún grupo político una moción en el Ayuntamiento, en el pleno de febrero, en el pleno ordinario, para exigir que el gobierno estatal cambiara la regulación que hay desde el siglo anterior, en el primer gobierno de Aznar, y luego en el primero de Rajoy con el señor Soria, las regulaciones que hay sobre los precios eléctricos, que lo único que buscan es el beneficio bestial de la eléctrica, sin importar que la gente lo pase mal, ¿no? Queremos que eso cambie urgentemente. Pedíamos además que además de exigir eso desde el ayuntamiento al gobierno estatal, se le exigiera la puesta en marcha de una empresa eléctrica pública, y a la vez también algo que llevamos en esta ciudad ya varios años pidiendo, que el pleno del ayuntamiento en 2018 dio visto bueno para que el anterior gobierno municipal, en concreto este tema lo llevaba la concejala Amparo Pernici, pues que pusiera en marcha una empresa pública municipal de electricidad, que terminó el mandato y no se hizo, y que creemos que hay que retomarlo, porque ahí tenemos ejemplos como Barcelona y Cádiz, en donde se han hecho esas empresas, y ahí no solamente no sube la luz, sino que encima el precio de la luz, sino que encima baja, ¿no? Bueno, pues yo creo que son reivindicaciones que surgen, que brotan de las necesidades de esta ciudad, que tan mal lo pasa y que tanto índice de pobreza, tan alto índice de pobreza tiene, pero que, chicos, pues no hemos encontrado con que ningún grupo municipal ha querido dar traslado de esta moción a ningún pleno. Izquierda Unida y Podemos nos recibió en una reunión telemática, no estaban de acuerdo en algunas cuestiones, nos dimos un mes para trabajar, no ha sido posible, no han tenido tiempo en ese mes de recibirnos, y bueno, pues hoy ya nos hemos ido a la puerta del ayuntamiento y hemos ido a exigir, mediante la reivindicación en la calle, que esto tome carta de algo, porque, en fin, por eso te decía antes lo de contra, porque es que no entendemos algo tan básico, tan elemental, como sobre todo los grupos de la izquierda no le dan traslado, no lo entendemos. ¿Qué argumentos dan? ¿En qué cosas son tan importantes que no ha permitido llegar a un acuerdo con Izquierda Unida y Podemos? Bueno, pues la, los argumentos de aquella primera reunión, en el que nos trasladaron una contrapropuesta, diferían en dos cosas principalmente. Las dos cosas más gordas en las que encontramos que no estábamos de acuerdo era, por un lado, nosotros queríamos, mejor dicho, que el gobierno municipal, el ayuntamiento de Córdoba, exigiera al gobierno central la reducción del IVA que se aplica al consumo residencial, ¿vale? No a los de empresas, sino al de nuestras casas. Pues que en vez del 21, pues como por ejemplo el agua, que sea el 10. Y eso sí, que esa reducción del IVA que se produzca se traslade automáticamente a los impuestos directos de las rentas más altas de este país. O no, a los impuestos directos estamos hablando de al IRPF o a los impuestos que se cargan a las grandes fortunas, ¿no? Para que el Estado no perdiera, y más en estos momentos de pandemia, que tanto dinero hace falta ahora mismo, para que no se perdiera ningún ingreso, ¿vale? Bueno, pues en ese punto no estaban de acuerdo, ¿no? Que no ven conveniente reducir el 21% de IVA, la verdad que no te sé decir por qué, no extraña además sobremanera que un grupo desde la izquierda no vean que el IVA, que es un impuesto absolutamente injusto, aparte de ser excesivo en el tema de la luz, de la factura eléctrica, encima es un impuesto muy injusto porque lo pagamos los que tenemos X, los que tienen 20X, los que tienen X menos 4. Sí, sí. Y la segunda, Rafa, igual, ¿no? ¿Y la segunda? ¿Es qué? Digo, no, y la segunda, algo tan simple como que tampoco veían el tema de la empresa municipal. No lo veían. Que no lo veía, y la verdad que tampoco lo entiendo por qué. No, bueno, nos dieron posibilidades de estudiarlo. Como también el Consejo Movimiento Ciudadano ha salido en estos días apoyando, que sería la intervención también de la Diputación en esa empresa municipal eléctrica. Nosotros no es que nos cerremos de primera en esa historia, pero claro, las experiencias que se conocen de empresas eléctricas son de carácter municipal, no de carácter provincial. Creo que sería muchísimo más complicado ponerla en marcha, a pesar de que la Diputación es verdad que tenga más dinero, ¿no? Pero bueno, en esas dos cosas que yo creo que son centrales, que no son cosas pequeñas en las que podamos diferir, ¿no? Son cosas que dicen, bueno, pues la moción nuestra vale o no vale, ¿no? Es totalmente distinta. Y bueno pues evidentemente anotaremos este tipo de cosas así por si algún día se nos cruzan en el camino las concejalas y concejales de estos partidos políticos para que den aquí en la radio explicaciones, porque a fin de cuentas es que ya tendrían que darle suficiente alegría el que la sociedad civil sea capaz de hacer propuestas propositivas, ¿no? Claro. Salvo que digáis una barbaridad bárbara, que parece que no lo es, porque si ayuntamientos de otras partes de la ciudad, del país lo han hecho, bueno, pues en fin. ¡Ay, señor de mi vida! ¡Ay! Rafa, gracias. Aquí nos encontramos siempre con lo mismo, ¿no? Que siempre que lo repetimos muchas veces cada vez que intervenimos en la radio, ¿no? Y es que mientras que gobiernos de otro signo político tienen clarísimo cuando entran en las instituciones dónde quieren ir, que no dejan una por mover, pues chicos, aquí parece que cuando entramos otra, pues no tenemos esa firmeza, ¿no? Y esa decisión en poner en práctica cosas que se pueden hacer, que son posibles, sin ningún tipo de duda, que hay experiencias en todo el mundo a miles. Bueno, y que por lo menos se intente, ¿no? Por la legalidad y por nuestra Constitución. Y que se intente, por lo menos que se intente, que no sea que no, claro, que no busquemos la manera. Oye, y que se deje que la gente hable en los plenos. Que si no estás de acuerdo al 100% con la moción y no se llega a ningún acuerdo, deja por lo menos que la gente se exprese en el pleno. Y que los ciudadanos y las ciudadanas se crean de verdad que esa institución les representa a ellos. Porque es que, claro, si tú presentas si no van una moción el orden del día, no puedes hablar. Claro, porque tú no puedes presentar una moción como ni como colectivo, ni como... Tiene que ser a través de un partido político, ya, un grupo municipal. Sí. Facilidades, muchas facilidades. La administración municipal, que es la más cercana al ciudadano, buscando achaques para no estar tan cerca. Para que sea lejana, efectivamente. Claro. Es muy triste. La verdad que valorar mucho el trabajo que hacen las marchas de la dignidad, porque porque es constante y con valor y además hay que seguir siendo constante, ¿no? No, esto no lo vamos, vamos, no lo vamos a dejar, ¿eh? Claro. Vamos a seguir dando la tabarra con esto porque... Con los pestiños que hay algunos por ahí, no me extrañará que pues sigáis. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí. Nada. Y venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Adiós, hasta luego.